paisano, miren nomás, miren lo que va pasando. Ay, caray, chulas muchachas, ya hasta parecen manzanas y a mí ya me dieron ganas de quedarme aquí en Durango. Le voy a hacer un encargo cuando vuelva pa' Chicago, que me salude a mi gente de Santa María del Oro, Canatlán y Tepehuanes, de Nuevo Ideal y Santiago. Ay, qué rechula es mi tierra, por eso la quiero tanto, por los llanos y la sierra. Feliz me la ando pasando, pero mañana regreso para Denver, Colorado. Ahí le va mi compa Daniel Terrazas, échele gas, compa. Llegar a Juárez, me pasearé por Chihuahua, valiente y leal es la gente de la Sierra Tarahumara. Tengo muy buenos amigos de Parral hasta Ojinaga. Espero regresar pronto, voy a cruzar la frontera. Adiós, México.